fenecido Rafael Hernández y de su libro de amor estas melodías. Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego. Yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tus caricias, de tus besos perder. Yo comprendo que es mucho lo que te quiero. Remediar lo que voy a hacer. Te juro que dormir casi no puedo. Mi vida es un martirio sin cesar. A tu retrato me consuelo, vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Dejo el lecho y me asomo a la ventana. De la noche su esplendor. Me sorprende la luz de la mañana. En mi loco desvelo por tu amor. Y de Rafael también, como siempre, las lindas e inolvidables campanitas de cristal. Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar. Con manos de seda en mis campanitas tocar a un madrigal, un madrigal. Tilín, tilín, tilón. Oye, que campanitas de cristal. Tilín, tilín, tilón. Campanas que tañen para mí tan dulce canción. Reír, reír, campanitas de cristal que alegrarán mis horas de dolor. Sonar, sonar, sonar, solo para mí, solo para mi campanita de cristal. Campanas de Rafael, cantaba para todo el mundo. Campanitas de cristal. Él tenía un desvelo.